5 minutos. Eurolatina es más música.

en su jipeta y es la que paga su culo y su teta. Ella siempre anda sola y nadie la controla. Cuando entra a la disco no hace falta payola. No depende de nadie, nadie paga su cuenta. No importa lo que hablen, ella paga su renta. Ella siempre anda sola y nadie la controla. Cuando entra a la disco no hace falta payola. No depende de nadie, nadie paga su cuenta. No importa lo que hablen, ella paga su renta. Mujeres independientes, las mujeres que no dependen de nadie, para las solteras, mujeres con su cuarto, coño. Brasco, arroba, papá secreto. Eurolatina es más música. ¿Sabes cómo es que el piruloco no va ni? Mamesicente, ni para el psicólogo, ni para psiquiatría, ni para terapia, ni para nada de eso, ¿viste? A mí que me dejen quieto nada más. ¿Sabes cómo es? Sí, lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Tranquilo. Sí, lo sé, yo soy así, un poco loco. ¡Ay, María! Esto sí me pone feliz. Esto es lo mío. Ahí es. Es ahí. Sí, lo sé. Yo soy así. Un poquito loco, pero soy feliz. Dicen que soy

Te invitamos a pasar las mejores mañanas en Tardes Caleñas. Un aguardiente de calle. Te esperamos desde las 9 de la mañana con los mejores desayunos, como si estuvieras en el pueblito. Degusta de un buen calentado de frijoles, huevos pericos y en cacerola. Bisté de carne con arepa y al mediodía, el exquisito corrientazo ejecutivo por solo 8 euritos. Salsa y sabor en las Tardes Caleñas, un lugar para compartir con la familia y los amigos. Viernes de frijolada y ahora pide la promoción de fin de semana. Bandeja campesina, arroz con camarones y carne encebollada. Jueves y viernes, 2x1 en salchipapas. Y ya lo sabes, la Tomasiña se inicia en Tardes Caleñas y el remate es en la comisaría. Tardes Caleñas, un sabor diferente. Calle Basoa 14. ¡Te esperamos! Estás escuchando Ed Latina 107.1 más auténtica. ¿Quién es esa loca? La que en las noches se confunde con mis sueños. La que me cita y descubre mis deseos. Suena como una canción. Loca, ¿quién es esa loca que con su risa desenreda mis temores? La que me exige solo que le mande flores. La que me entrega un amor sin condición. Loca, crossover. Más crossover. Estás orando Euro Latina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Tómate un

se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la Barranquilla. Oye, se va el caimán a guarachar, se va pa' la Barranquilla. Allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos más lindos, el lucero encantador. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora. Por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora. Se acabaron los guapoñates, se acabaron los guapoñateras, se acabaron los guapoñates, ya no queda un guapoñatera. Se acabaron los guapoñateras. Ahí viene el negro Simón bailando alegre el vallado. Sobre todo cuando me ven bailar, ni casualidad, me gusta bailar el vallenato. Maringa, maringa, después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaban tu pueblo. Maringa, maringa, tu perfume es una flor. Sin comerme un cucurucho de maní, me voy, me voy. Eurolatina, la emisora más auténtica. Hoy la pinto a mi manera. Es Carlos. Papel blanco y puro, la caricatura que yo te juro es la réplica de un gran amor. Y le pinté el corazón color de amor, le dibujé esa boquita bien sabrosita, esos ojos, esas estrellas, para cuando ella me mire me alumbre la nochecita. Color canela para su piel, parece miel, le dibujé esa cinturita bien curvadita y con el color pasión le pinté sus sentimientos para que sea mía solita. Conviérteme en tu caricatura, hazme tuya, a tu amor quiero ceder. Deja correr tus imaginaciones sin restricciones, en tu mundo eres el rey. En tu mundo eres.